Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 385 del Rincón del Fanático Isabelito. Muchísimo gusto. Les quiero presentar a mi compañero y amigo Iván López Arde. Iván, papá, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, muy buenas noches Ángel, como siempre, un placer para mí estar en esta edición del Rincón del Fanático, pues obviamente para pasarla muy bien y compartir un rato muy agradable en su compañía y por supuesto en compañía de la audiencia. Ángel, buenas noches, ¿cómo andas? Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Bueno, pues a pesar de todo, estoy contento. Ya les explicaré por qué. Ah, caramba, qué maravilla. Sí. Eso es importante. Estoy contento. Yo no sé qué es lo que siento. Uy. Así dice una canción popular venezolana. Ah, pues hay que tomar lo mismo que tú tomas para estar así. Sí. Definitivamente. Ya les explicaré. Ok, a ver, Iván, ¿cuáles son tus noticias? Bueno, por supuesto, aparte de hablar del Super Bowl, que por supuesto es yo creo que es el tema a conversar, pues traigo algunas noticias acerca de Fórmula 1. Y bueno, realmente es una sola noticia, pero bueno, tiene que ver con Fórmula 1. No la voy a decir, por supuesto, de qué se trata para decirlo en su momento. Y bueno, también quizá conversar un poco de lo que sea el juego de estrellas, ¿no? Del que viene por ahí ya viene, por ahí hubo ya votaciones y creo que va a estar interesante, como todos, o sea, obviamente, interesante dentro del punto de vista de los participantes, ¿no? Porque sabemos lo que es un juego de estrellas, lo que es un Pro Bowl, lo que es un All-Star de la MLB, en fin. Y bueno, básicamente esas serían las noticias que traigo. Ángel. Bueno, traigo dos noticias de béisbol, una de Grandes Ligas, otra del béisbol del Caribe, y pues seguirlo a ustedes en lo que vayan a hablar del pinche Super Bowl. Ay, pues bueno, obviamente yo nada más traigo NFL, hablando del Super Bowl, análisis del mismo, y seguirlos en sus noticias. Ok, bueno, muy bien. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que podemos empezar. Bueno, Ángel, arráncate con las noticias del béisbol. Bueno, sí, voy a empezar pues entonces con la noticia que salió en la semana, pues de que el ganador del Cy Young de la Liga Nacional, Trevor Bauer, pues bueno, decidió, después de haberle dado mucha esperanza a la gente de los Mets y que incluso algún periodista por ahí había dicho de que estaba al firmar por los Mets, pues entonces firmó con los Dodgers un contrato de, a ver, 3 años por 102 millones de dólares. 3 años y 102 millones de dólares. Lo curioso de este contrato es que tiene cláusula de salida para Bauer en cada uno de los primeros 2 años. Esto la verdad que es primera vez que yo lo veo. A lo mejor ha ocurrido, pero yo no me acuerdo que haya ocurrido. O sea, de haberlo visto anteriormente. Va a ganar 40 millones en el 2021, 45 millones en el 2022, con lo cual en estos 2 años, 2021 y 2022, pues Bauer se convierte en el jugador de Grandes Ligas mejor pagado de la historia. ¿Okay? Esto después de una temporada pues espectacular, donde fue campeón en efectividad, 1.73 apenas, ponchó 100 bateadores exactos en 73 innings, pues bueno, experiencia por supuesto en postemporada y en Serie Mundial. Y bueno, pues más que nada con los Indios, pero también una temporada, una postemporada con los Rojos el año pasado. Entonces, bueno, pues con esto yo todavía no voy a arrancar con el análisis de las divisiones porque estoy esperando pues que caigan algunas contrataciones que están por caer. Pero bueno, yo creo que ya la semana que viene pudiera arrancar con el análisis de cómo estoy viendo la temporada. Y así tendríamos una división por semana como hicimos la vez pasada. Lo que sí puedo decir desde ya, que los Dodgers, pues por supuesto que ya eran favoritos para ganar su división, a pesar de los movimientos tan, tan importantes que hicieron sus rivales, los Padres de San Diego, pues vuelven a tomar la delantera y en este momento tienen una rotación que sin duda es la mejor de la Liga Nacional y tal vez de la Grande Liga. Iván, ¿qué te pareció este trade? Este trade no, esta firma es gente libre. Bueno, indiscutiblemente que es una firma, bueno, muy cuantiosa, ¿no? Yo realmente, el caso de este lanzador, pues, creo que ha tenido años buenos, pero creo que no es tan como para tanta cantidad de dinero, honestamente. Pero bueno, lo convierte, por supuesto, en una pieza importantísima para este equipo que, obviamente, hay que contar con él para la postemporada y, bueno, por supuesto, para la serie divisional y para la serie mundial. Esto, por supuesto, nada está escrito y he visto equipos muy buenos caerse aún teniendo grandes planteles. Entonces, bueno, faltará ver si algo va a pasar ahí con esa contratación. Ok, debo decir que Trevor Bauer es una persona bastante controversial y es quizá el pelotero de Grandes Ligas que tiene más, más actuación o más movimiento en las redes sociales. Han sido famosos sus encontronazos, los troleos que le hace a personas que de repente escriben algo contra él, pues él les contesta. Se puso en una oportunidad a discutir por Twitter con un periodista y entonces en cada una de las veces que Bauer hace eso, pues entonces toda la legión de seguidores de Bauer, pues entonces le caen y empiezan a trolear a la persona con la cual se está enfrentando. Eso es algo que ha sido muy controversial. Lo otro que fue muy controversial y que si yo fuera fanático de los Mets estaría bastante molesto, pues es que en su página de Instagram, en algo que se llama Linktree Page, entonces salió justo un poquito antes de que saliera la firma con los Dodgers, salió un link de mercancía de los Mets. O sea, los Mets estaban regalando una gorra de los Mets firmada por Bauer, ¿ok? Y entonces eso salió en su página de Instagram y en su página web trevorbauer.com. Entonces resulta que los fanáticos que se anotaban ahí para esa gorra gratis recibían un email diciendo I can't wait to take the mound in New York. Así. Tal cual, ¿ok? No puedo esperar para tomar para pichar, pues, para agarrar la pelota en Nueva York. Entonces, por supuesto, eso reventó las redes, hubo una gran cantidad, pues, de movimientos, de opiniones, etcétera. Bueno, Bauer viene para los Mets, pues no. Entonces, apenas unas pocas horas después, firmó con los Dodgers y entonces no le ha quedado más nada, sino que sacar un comunicado pidiéndole disculpas a los fanáticos de los Mets, por el tema de esa gorra, porque por haber, hacer esa oferta falsa, pues, de que él iba a firmar con los Mets, justo antes de firmar con los Dodgers, ¿ok? Y entonces, bueno, dijo de que iba a donar $10,000 para distintas ONGs de Nueva York, y terminó diciendo: estoy esperando para mi próxima visita al City Field y espero escucharlos a ustedes que sean tan loud, que tengan tanto volumen en persona, inclusive si no va a ser aplaudiéndome a mí. O sea, yo, lo que va a ocurrir ahí es que en la primera visita de los Dodgers y que le toque pichar a Bauer en City Field, los fanáticos, los Mets, le van a caer encima. Y yo me gustaría que transmitieran ese juego, porque va a ser realmente, lo van a estar troleando, pues, durante todo el juego. Roberto, tú que eres muy, muy activo en redes sociales, ¿qué te parece esto de Trevor Bauer? Me agarraste curva. Estaba preparando mis noticias de la NFL y no pelé nada. Perdón. Te lanzaron la curva. Sí, y me poncharon de paso. Bueno, Sí, ¿quieres que bueno, lo... yo creo. Mira, ¿por qué no hacemos algo? Lo vuelvo a leer y tú lo editas y borras lo anterior. A ver. Pues lo dejamos así, lo dejamos así. Entonces borra esa pregunta que te hice, es como que no te la hice. Bueno, Bien. nada, lo que desde el punto de vista deportivo, pero a mí tiene mucho sentido, desde el punto de vista, digamos, relaciones públicas, los Dodgers siempre se han caracterizado por ser una organización sumamente convencional, sumamente, digamos, tranquila. Normalmente no contratan peloteros así controversiales, pero aquí han roto con el esquema con Trevor Bauer, porque obviamente era el agente libre más importante y ellos no habían logrado contratar a George Springer. Entonces, bueno, se fueron con Trevor Bauer. Así que, bueno, les debo ese análisis de la rotación y de todo el equipo de los Dodgers, al igual que toda la división, que es posible que lo tenga para la semana que viene, Iván y Roberto. Bueno, Ángel, por allí hay una cantidad de agentes libres que todavía no han firmado y que, por supuesto, la temporada está, bueno, el tiempo pasa rápido y no se ve que haya mucho movimiento en este sentido. ¿Tú has sabido algo? ¿Tienes alguna lista por ahí que nos puedas mencionar? Sí, cómo no, bueno, decir que los principales ya firmaron, pues con esta firma de Trevor Bauer, pues también firmó Marcelo Ozuna con su equipo del año pasado, con los Bravos de Atlanta. También firmó, por supuesto, ya hablamos de George Springer, J.T. Realmuto firmó con los Phillies. Y entonces, bueno, faltaría en este caso Justin Turner, que tiene 36 años y obviamente con esa edad yo no creo que pueda aspirar a más de, qué sé yo, de dos temporadas, a pesar de que de la buena actuación que ha tenido en postemporada, en Serie Mundial, los 36 años pesan mucho. El segundo es James Paxton, el pitcher zurdo, que tiene 32 años. Pues aquí se habla de los Mets, de los Phillies, de los Cardinals, de los Blue Jays, de los Gigantes. Okay. El tercero sería Jackie Bradley Jr., el center field de Boston, que tiene 31 años. Pues entonces, vamos a ver qué pasa con él. Se habla de Toronto, se habla inclusive de regresar a Boston, se habla de los Phillies, se habla de los Mets. El cuarto sería Taijuan Walker, el pitcher derecho, que se está recuperando de la Tommy John. Perdón, que se recuperó de la Tommy John y regresó en 2020. Pues entonces se habla de Filadelfia y de San Luis para el derecho. Voy a leer los siguientes rápidamente: Jacob Dorisi, pitcher derecho; Trevor Rosenthal, pitcher derecho; Yadier Molina, catcher; Rick Porcello, pitcher derecho; Jake Arrieta, pitcher derecho; Marwin González, utility. Y esos serían los agentes libres que quedan de los más importantes. No hay ningún nombre así, digamos, de campanilla, ¿no? Ya los agentes libres importantes, como dije, ya firmaron. Y bueno, lo que falta ahora es que bueno, que existan, así como ocurrió con el caso de Lindor, que bueno, que otro trade importante puede ocurrir de aquí a que comience la temporada, Iván. Así es. Bueno, mira, esto, bueno, va a ser muy interesante, pues, cómo se va a reestructurar todo esto de los equipos en cara, pues, del comienzo de la temporada de béisbol, ¿no? Así Esto es. Año a año, eso se convierte como en una suerte como de, no sé, no sabría cómo llamarlo. No sé, una película de misterio, ¿no? No sabemos qué nos depara cada equipo y cómo van a afrontar la nueva temporada con todas esas nuevas caras que, por supuesto, la idea es que refuercen a sus equipos y les den ese rostro ganador. Vamos a ver qué depara esta temporada, que estoy seguro que va a ser bastante interesante. Bueno, no sé si Roberto tendrá alguna pregunta de béisbol o... ¿Cómo crees? Si este es Mood NFL. Ya a partir de las próximas semanas les aviento las preguntas. Muy bien. Bueno, Ángel, entonces, ok, entonces seguimos. Seguimos contigo. Bueno, ok, seguimos porque, bueno, como era de esperarse, y como yo comenté la semana pasada, pues el campeón de la Serie del Caribe fue el equipo dominicano, las Águilas Cibaeñas. Ganaron su sexto título de la Serie del Caribe y de una manera realmente apabullante, porque ganaron invicto, ganaron 7 juegos y no perdieron ninguno. Entonces en la final se encontraron con el equipo de Puerto Rico, con los Criollos de Cagua. Pues entonces hubo un duelo de ceros entre César Valdés y Héctor Hernández. Pues entonces al final se impuso Dominicana 4-1. La verdad es que, como yo había dicho, este equipo dominicano que tiene muchos grandes ligas, algunos estelares, otros no tanto, pero que igual son grandes ligas, como el caso de Juan Lagares, que fue el más valioso de la serie, campeón jonronero y empujador, y pues eso le valió el MVP. Pero bueno, también estaba, por ejemplo, el Jumbo Díaz, Edwin Díaz, cerrador Grande Liga, pues que fue quien cerró ese juego, ese AU-27, y por supuesto la celebración del equipo dominicano. La próxima edición, la número 64, se va a realizar justamente en República Dominicana, y bueno, pues entonces el equipo que gane en ese país, pues buscará el bicampeonato en casa. La última Serie del Caribe que se jugó en Santo Domingo fue la del 2016, y en esa ocasión los venados de Mazatlán, representando a México, se alzaron con el trofeo de campeones. Lo otro que quería decir de la Serie Caribe es que desde el punto de vista económico y de turismo fue un éxito, según dice la página de la Confederación del Caribe. Este evento, que se celebró bajo un estricto protocolo de bioseguridad, generó un importante ingreso económico para la ciudad de Mazatlán. Pues entonces se están hablando de, Roberto, por favor, tradúceme esto, 500 millones de pesos. $25 millones. Ok, eso fue lo que le llegó a la ciudad de Mazatlán por concepto de turismo. Eso Wow. lo dijo el secretario de Turismo de Sinaloa, y que hubo Wow. entre el Y con 31 todo. de enero y el 6 de febrero una ocupación de los hoteles de 60%, Wow, que hay que pero decir. con todo y pandemia, esos números me parecen un poco inflados. Bueno. No, fíjate que sí, sí se lo creo, porque dentro de lo que se quejaban, o sea, a nivel país en México, es que Mazatlán abrió todo, abrió restaurantes, hoteles e inclusive los estadios estaban llenos por esto de la Serie del Caribe. Entonces yo sí creo que hubo eso. Con pandemia se me hace súper irresponsable, pero sí creo que pasó eso. Okay. Bueno, había un solo estadio que se llama el Teodoro Mariscal, que es muy bonito, por cierto. Y bueno, ya había público, pero no estaba tan lleno que digamos, ¿no? Pero bueno, 60% de ocupación hotelera me parece muy importante. Así que bueno, un éxito económico, obviamente, me imagino que superó las expectativas de los organizadores. Y bueno, desde el punto de vista deportivo, que se haya podido celebrar la Serie del Caribe después de una pandemia, pues también es una buena noticia. Así que bueno, eso es lo que tengo, compañeros, en lo que tiene que ver con béisbol. Mira, y por ahí vi a Robinson Cano también, ¿no? Sí, Robinson Cano estaba en el equipo, yo lo dije. Sí, bueno. Sí, Robinson Cano y Yadier Molina estaba con Puerto Rico. Ese es un Está con fijo. Puerto Rico. Ese siempre está en todo lo que es Clásico Mundial y Serie del Sí, Caribe, sí, sí. todo eso siempre está Yadier Molina. Sí, ese sí es Con el... 38 años que tiene ya. Sí, señor, ese es el vivo ejemplo del pelotero que realmente ama la pelota, que siempre participa, porque bueno, para mí el caso de Cano, bueno, ya está en sus últimas y por supuesto, pues bueno, tiene que aparecer por ahí. Eso. Bueno, lo que pasa es que Cano está suspendido por esteroides, entonces todo lo que puede hacer para jugar pelota le ayuda, ¿no? A Claro, bueno. mostrarse. Pero Sí, ya bueno. la temporada que viene no la va a jugar, está suspendido toda la temporada. Bueno, vergonzoso lo de Cano, pero bueno, ni Me modo. imagino que buscará trabajo, no sé, en México o en algún otro país. Pues sí, bueno, y eso, ajá, y esa sanción no le afecta para jugar en la Cuenca del Caribe, Ángel. Esa sanción, mira, es una buena pregunta, pero aparentemente no, porque jugó en Dominicana y fue más que nada bateador designado. Aquí los primeros juegos empezó en la segunda y después lo volvieron a poner designado, pero aparentemente no le afecta. Okay. Bueno, excelente. Excelente, excelente, excelente. Bueno, Roberto, ¿alguna otra cosa o Ángel? ¿No? ¿Quieres hablar No. de la Fórmula 1? Okay. Bueno, era muy sencillito. Quería contar que bueno, que el 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton renovó por un año con la escudería Mercedes-Benz, ¿ok? Estará, por supuesto, nuevamente al mando de la Flecha de Plata. Y bueno, ya que él mismo igualó el récord histórico de 7 títulos mundiales de Fórmula 1 del alemán Michael Schumacher, pues bueno, ya con esto, bueno, me parece un poco, wow. Quizá algo temerario, ¿no? O sea, quizá fue muy, muy prudente a la hora de firmar. Recuerden que año a año las escuderías, pues bueno, se van emparejando y yo creo que él tiene la presunción de que, bueno, a lo mejor Mercedes no esté a la altura o quizá las demás escuderías estén un poquito más parejas y él, de una manera muy cautelosa, diría yo, firmado por un añito, ¿ok? Cosa que me parece bastante interesante. Esta noticia pues la hizo pública este lunes un comunicado donde la escudería pues Mercedes pues dice y mandó una rueda de prensa donde confirma pues de que él estará en su noveno año a bordo de la Estrella Plateada. Por supuesto, los comentarios de Hamilton, pues dice que está muy encantado, está encantado de afrontar su novena temporada. Luis de 36 años, pues bueno, yo creo que es algo interesante cuando prácticamente ya todas las escuderías ya tienen a sus pilotos listos, ¿ok? De esto no voy a hablar ahorita. Pero sí voy a dedicarle un espacio en su momento para pues nombrar toda la escudería y decir los pilotos que van a integrar la grilla de partida para esta temporada 2021, que bueno, espero sea igual de buena, competitiva y que, por supuesto, la pandemia no afecte lo que será el calendario oficial y que las plazas donde se vaya a correr, pues no estén tan vacías o que se les permita por lo menos un aforo del 50% para que al menos sea un poco más vistoso, ¿no? Sabemos que todas las disciplinas deportivas sin público, pues pierden un poquitico porque digamos que el fanático es el que le pone ese extra a todo tipo de evento de esta magnitud. Así que bueno, les tengo esa noticia para cuando estemos en vísperas del campeonato, pues bueno, hacer un análisis profundo de cada escudería. De hecho, pienso hacer algo parecido a lo que va a hacer Ángel con el béisbol. Voy a empezar semana a semana a analizar cada escudería, cada piloto, para que, bueno, para que nuestra audiencia tenga un análisis completo y profundo de lo que viene detrás de cada una de estas casas de motores. Así que bueno. Con eso les dejo esta noticia y bueno, ya estaremos comunicando esto de manera más amplia cuando sea su momento. Eso traigo. Y bueno, yo creo que entonces si no tienen más nada de qué conversar de otras disciplinas. Dame una palomita, Iván. Ah, perdón, venga, Ángel. Una noticia muy rápida. Se está jugando el Mundial de Clubes de Fútbol en Qatar. ¿Okay? Ustedes saben que el Mundial de Clubes lo juegan los que son campeones de cada una de las confederaciones. ¿Okay? Entonces, en este caso, el Bayern de Múnich, que es el campeón de la Champions, pues se enfrentó al equipo de Egipto, Al Ahly, y le ganó 2-0, logrando el boleto para la final, donde se enfrenta el jueves. Aquí sí hubo una sorpresa, porque resulta que el equipo mexicano, Roberto, Tigres de Nuevo León, le ganó al campeón de Sudamérica, que es el brasileño Palmeiras. Y entonces los Tigres de Nuevo León, que me imagino que en México deben estar muy contentos con esto, van a jugar esa final contra el Bayern de Múnich. Y bueno, por supuesto el equipo bávaro es favorito, pero yo creo que nada más el llegar a la final y haberle ganado al campeón de la Libertadores, pues debe ser un logro para este equipo de Tigres de México, Roberto. Sí, fíjate que platiqué ayer con mi papá de esto, tiro, él me lo platicó a mí, yo la verdad no sé mucho. Sin embargo, pues Tigres tiene pues un par de cosas importantes, ¿no? O factores importantes. Primero, hay un jugador de Francia, Dignac, creo que así se pronuncia, que es buenérrimo, que ya lleva varios años aquí en México y que está haciendo muy bueno a Tigres. Y el segundo es que el Tuca Ferretti es un brasileño que tiene muchísimos años viviendo en México y que jugó para varios equipos, principalmente para Pumas. Es el que lo comanda, es el head coach, es el director técnico, perdón. Entonces, una persona muy aguerrida y que ha hecho de Tigres un equipo muy importante. Entonces, qué padre que esté así, la verdad, pues sí. Bien para los fanáticos de fútbol, ¿no? Sí. Este equipo tiene alguna relación con la universidad, porque dice Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sí, bueno, hay varios equipos en México que son patrocinados, albergados por universidades en el país. Los Pumas son de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es la universidad más grande de América Latina. Ok. Y los Tigres son de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que están en Monterrey. Entonces, creo que esos son, digo, la verdad no sé si haya más, pero son los más reconocidos. Ok, bueno, pues entonces felicitaciones a todos los oyentes, a ti también, Roberto, aunque no eres muy fanático del fútbol, pero bueno, pues ya, yo creo que cada vez que un deportista mexicano, o algún en este caso un equipo mexicano, pues tiene una buena actuación, pues eso es para alegrarse. Entonces, vamos a ver cómo le va a los Tigres. Tiene una labor bien difícil, porque el Bayern de Múnich ya sabemos lo que es, ¿no? Exactamente, sí. Así es. Bueno, el día jueves se va a jugar esta final, y ese mismo día se juega el partido por el tercer lugar. Así que, bueno, yo le deseo suerte a los Tigres. Ojalá puedan ganar, y entonces estemos hablando de eso en el próximo podcast. Ahora sí, terminé mi noticia, amigo. Bueno, como dicen por ahí, la pelota es redonda y nunca se sabe qué puede pasar. Así que, bueno, lo otro que quería comentar para finalizar es que, bueno, se está jugando en estos momentos, está en curso el Abierto de Australia en tenis. De esto no había hablado, pero quería también mencionarlo. Recuerden que el Australian Open se está jugando del 10 de enero al 21 de febrero. Por supuesto, tiene muchísimas jornadas y bastantes rondas, pues vienen cantidades de jugadores. Iván, perdón, yo no sé si fue en ese Open que yo vi un partido, bueno, vi en uno de esos resúmenes que hacen ESPN, pero entonces estaba mostrando a Rafa Nadal y entonces la tribuna estaba llena y la gente estaba sin mascarilla, porque es que Australia tiene dominado totalmente al coronavirus, no hay casi positivo en Australia. Me llamó mucho la atención eso, me llamó muchísimo la atención porque, wow, están como quien dice con la guardia baja, ¿no? Sí, pero es que lo han hecho bien, o sea, ellos cerraron los aeropuertos totalmente en lo que empezó esto, y bueno, y hicieron test y todo eso, pero escuché en un noticiero, cuando estaban hablando de esto, sí, que en la ciudad de Perth hubo un caso, o sea, hubo un positivo, y por un positivo cerraron toda la ciudad. O sea, que imagínate cómo, claro, es una isla, cuando es una isla es poco más fácil cerrarse pues al tráfico, pero de todas maneras es un sitio turístico y todo eso, pero eso yo lo vi, pues la gente estaba sin tapabocas, no había distanciamiento social, estaban totalmente, digamos, full, pero no recuerdo si fue en el Australian Open, sé que fue en Australia. Claro, sí, por supuesto, pero la cuestión es que vienen, como vienen tenistas de todas partes del mundo, yo me imagino que los organizadores del torneo deben tener sus medidas, por supuesto, obviamente de precaución, ¿no? Y les habrán hecho pruebas a todos y tendrán por lo menos el mínimo de cuidado con respecto a esto, ¿no? Independientemente de que el público vaya sin tapabocas o no, precisamente para cuidar la integridad de todo el mundo. Aquí viene gente, bueno, de todas partes del mundo, como les digo, jugadores de, bueno, eso es, la Australian Open es el comienzo del primer Grand Slam del año, y por supuesto, todo el mundo aspira por lo menos llegar o sumar puntos para obviamente poder aspirar a jugar en otros torneos. Así que bueno, bien por Australia, y ahorita pues no voy a dar ningún tipo de resultado porque está muy muy joven el torneo y no vale la pena. Hay que esperar que la cosa avance un poquito para ir dando, obviamente, resultados y cómo está quedando el cuadro final. Así que bueno, eso era otro que quería comentar. Y bueno, ya con esto yo pues termino mis noticias generales deportivas, y bueno, yo creo que podemos entrar de lleno en lo que ya es, Roberto, el final o la caída del telón de la NFL por este año, así que bueno, adelante, te dejo para que arranques la sección. Pues muchísimas gracias. Primero quiero platicar que aunque este Super Bowl no fue tan emocionante como confiaba yo previamente al partido que fuera, la verdad me gustó porque siempre he sido un gran fan de las defensivas. No importa si es en un Super Bowl o en un partido regular, de la temporada regular. Y la verdad, Buccaneers no decepcionó. Hay muchísimas cosas de las cuales platicar. Tengo una lista, tengo un análisis previo, posterior al partido, que es importante platicar. Sin embargo, tengo que dar mis respetos, porque Brady, por más que no me caiga bien, mis respetos por cómo jugó el día de ayer. Y no nada más fue Brady, obviamente, sino fue todo el equipo que está dentro de Tampa, tanto coaches como jugadores, ¿sale? A mi juicio, Todd Bowles, que es el coordinador defensivo de Tampa Bay, hizo las cosas maravillosas para poder bloquear a un Kansas City. Y digo, y quisiera que fuéramos, en este caso, cuarto por cuarto, viendo qué fue lo que pasó en el Super Bowl, para que podamos darnos una idea perfecta del partido de una manera mucho más rápida, pero también analítica. ¿Te late, Iván? ¿Les late, Ángel? Sí, sí, me parece muy bien. Me parece excelente, porque así podemos más o menos ver hacer un análisis de lo sucedido desde un principio. Va, muy bien. Pues bueno, pues el partido inició con grandes expectativas de los aficionados. Por ejemplo, yo estoy en una quiniela del Super Bowl, y uno de los de las personas que estaban en esta quiniela dijo: no, el total de puntos entre los dos equipos va a ser de 80, y solamente Tampa, en su primera serie ofensiva del primer cuarto, tres jugadas y para afuera. Luego llega Kansas, seis jugadas y para afuera. Luego llega acá Tampa otra vez, 4 jugadas y para afuera. Y finaliza Kansas con un gol de campo en su siguiente serie ofensiva. Sin embargo, quiero que veamos algo muy en particular. Cuando toma el balón Tampa Bay, hace 8 jugadas de esta serie ofensiva y anota. Sin embargo, hay algo muy en particular. La defensiva de Kansas no jugó al nivel que debía de ser en el Super Bowl. O sea, aquí debes de jugar tu máximo esfuerzo, el 100%. Tanto los coordinadores defensivos deben de estar adaptándose, ajustándose a la ofensiva rival, como también de igual manera estar abusados. Abusados en México es que estés pendiente de lo que está pasando para que puedas mover tus jugadores, tus piezas, y nulificar al rival o mitigar las yardas. Entonces, lo que quiero decir es que cuando Tampa anota, es porque estaban en 1 y 8, o sea, 1 y gol, ¿sí? En ese momento veo que Gronkowski sale de la banca y se integra con el equipo. En ese momento dije, ¿saben qué? Le van a lanzar pase a Gronk, a Gronk, a Gronk. Sale la jugada, Gronkowski corre atrás de la línea, Brady ni siquiera empieza a panear a todos los jugadores, sino él está observando directamente a Gronkowski, le lanza un pase, Gronkowski anota. Sin embargo, la deficiencia de Kansas aquí fue que no hubo ningún safety, ningún cornerback que siguió en esa ruta directamente a Gronkowski. En el momento en el que Gronkowski atrapa el balón, corrió 4 o 5 yardas, no había sido tocado por nadie, como que la defensiva de Kansas estaba reaccionando y solamente le dieron un toquecito, así como un cariñito. Entonces, no sé si lo apreciaste de esta misma manera, Iván. Sin embargo, siento que Kansas estaba en otro planeta en esa jugada, ¿no? Fueron totalmente displicentes porque corrió 5 yardas y los safety no hicieron ningún tipo de esfuerzo por siquiera tratar de sacarlo, ¿sabes? Se quedaron parados. Yo fui el primer sorprendido. Dije, wow, aquí hay un hueco. ¿Qué pasó aquí? ¿Sabes? O sea, una displicencia total. A mí me sorprendió mucho. Tanto así que yo, previo a esto que tú comentas, la defensiva de Kansas paró en cuarta oportunidad a Ronald Jones y yo dije, wow, esta gente viene con todo, ¿sabes? Pero, perdón, esa fue la primera serie ofensiva del segundo cuarto. Correcto. Y cuando yo menciono lo de Gronk, fue la parte final del primer cuarto. Exacto, tienes razón. Yo sí me confundí de cuarto, tienes razón. Es correcto. Pero ahora, aquí hay algo importante que tenemos que ver, y es en cuestión de Patrick Mahomes. Al término del primer cuarto, Pat Mahomes había lanzado 2 pases de 8 para 20 yardas. Esto es muy importante decir, porque obviamente cuando se enfrentaron Tampa y Kansas en la temporada regular, pues para la primera mitad, Pat Mahomes ya tenía dos o tres pases de touchdown, ya tenía 250 yardas puestas ahí directamente. Y en el primer cuarto del Super Bowl, para solamente tener 2 pases completos y 20 yardas es súper deficiente. Inclusive, cuando yo vi las estadísticas previo a ese último pase que fue de 13 yardas, Pat Mahomes solamente tenía 1 pase completo de 7 para solamente 7 yardas. O sea, el siguiente fue de 13 yardas. Con lo cual, o sea, estaba totalmente desconcertado Mahomes. Y ahora, dime. No, es que estuvo presionado todo el partido. Impresionante. ¿Sí? Iba hacia atrás. Y eso, o sea, lucía de verdad como temeroso. ¿Sabes? Porque lo que le venía era, estos tipos era que tenían hambre, pues. Y el coordinador defensivo, por supuesto, hizo un trabajo estupendo, sin duda Exacto. alguna. Yo fui a Top Balls. Ahora, se me hace raro porque conocemos, por ejemplo, al coordinador defensivo de Kansas, que es Spagnuolo. Spagnuolo, lo conocemos bien. Ángel lo vitorea todo el tiempo, que fue el coordinador defensivo. Ya va, un momentico. Yo voy a hacer viral un hashtag que diga voten a Spagnuolo. Yo no entiendo, este señor tiene que salir del equipo, fuera Spagnuolo, porque tú dices que es que la defensiva, que no tuvo nivel. La defensiva estuvo desastrosa, la de Kansas City. ¿Qué defensiva más pinche? Y entonces, las oportunidades que le dieron a Brady, por favor, los castigos fueron, estuvieron a la orden del día. Ese señor para mí tiene que cambiar de coordinador defensivo. He dicho. Ay, perdóname, yo estoy totalmente en lo contrario. Yo creo que, o sea, esto es como una partida de ajedrez. Y en esta partida de ajedrez, creo que Kansas, yo lo mencioné en el podcast pasado, Andy Reid es una persona de procesos, que sigue sus procesos todo el partido. Y eso fue lo que hizo Kansas. El problema es que debieron haber ajustado y a partir del segundo cuarto no ajustaron. Entonces no tiene la culpa tampoco Spagnuolo. Si a lo mejor Spagnuolo quería cambiar y Andy Reid dijo, no, vamos a seguir con el plan de juego, pues ni modo. Sin embargo, es un grave error el no haber ajustado. Aquí algo importante es, estamos hablando de la ofensiva de Tampa y de la defensiva de Kansas. Sin embargo, yo creo que el baluarte, y no sé por qué no se lo llevó un jugador de la defensa de Tampa, el MVP. O sea, lo que quiero decir es que la defensiva de Tampa fue la que hizo que Tampa Bay ganara el partido. Claro, Kansas no ajustó, debieron haber ajustado, no ajustaron. Sin embargo, la defensiva. Vamos a plantar varias cosas importantes. La primera, la falta de Eric Fisher fue factor para que presionaran tanto a Mahomes. Eric Fisher, el blind guard, el left tackle, que está obviamente del lado izquierdo, queda fuera la semana, hace 2 semanas de toda la temporada y obviamente del Super Bowl. Él fue el primer pick del draft del 2013 que pertenecía obviamente a Kansas y Kansas tenía el pick número uno. Fue factor, ¿sí? Movieron a un guard, ¿sí? Del lado derecho para cubrir el lado izquierdo y por todos lados la defensiva, la línea defensiva de Tampa fue maravillosa. Ahorita vamos a irnos a los datos duros de todo lo que pasó. Sin embargo, pasa algo muy importante. Tampa Bay hizo cobertura hombre a hombre, ¿sí? Y muchos se basaron sobre la jugada Tampa 2 que ellos inventaron en los 90s. Iván y Ángel, la jugada Tampa 2 es una jugada muy sencilla en el que el middle linebacker que está atrás, en vez de sacar un disparo directamente hacia el quarterback, amaga haciendo como que 2 pasos para enfrente y se lanza para atrás cubriendo esa burbuja. Eso es uno. Dos, Tampa presionó con 4 jugadores en vez de con 5. Yo leí una estadística en la semana que decía que Mahomes, cuando lo presionan con 4 jugadores, tiene un 43% de pases completos. Sin embargo, cuando lo presionan con 5 jugadores, tenía un 72% de pases completos. Y esto es muy sencillo. Con 5 jugadores, tú haces una presión hacia el quarterback, pero entonces no puedes llegar a hacer una cobertura hombre a hombre y tienes que hacer una cobertura de zona porque te están faltando jugadores en la defensa. Al presionar con 4 jugadores, lo que hizo Tampa fue que hicieron una cobertura hombre a hombre. Entonces, Kelce, Hill y todos los wide receivers que tenía Kansas, Sammy Watkins y DeMarcus Robinson, fueron cubiertos directamente por esta línea defensiva, perdón, por la línea defensiva, no, por los cornerbacks y por los safeties. Eso es uno. Y segundo, leí una estadística el día de ayer que el 82% de las jugadas que lanza Tampa Bay, y lo lanzó no nada más en este Super Bowl, sino en toda la temporada regular, tienen dos safeties libres, ¿sí? Que tienen la ventaja o le tienen la decisión de moverse por todo el campo viendo hacia dónde está probablemente el pase o por dónde vendría el jugador. Pero bueno, ese es ese es el análisis, el análisis previo que tengo ahorita. ¿Continuamos con con el análisis del segundo cuarto? Sí, claro, por supuesto. Okay. Pues va, pues justamente lo que dijiste, Iván, en la primera jugada o en la primera serie ofensiva, se la juegan en cuarta y gol y los detienen directamente. Ronald Jones trata de penetrar en el centro y los tienen directamente. ¿Cómo viste esto? ¿No te gustó ese esquema tan agresivo de Brady? Sí, pero esa fue la misma jugada donde le lanza a un jugador que estaba habilitado. Es la misma jugada, ¿cierto? Sí, es así. Porque esa jugada es un touchdown cantado. Y el tipo, obviamente, que no es un jugador, que no es un receptor, pues inteligentemente el defensivo de Kansas le tumba el balón y no lo contabiliza. O sea, no tiene control del mismo y obviamente la jugada se pierde esa anotación. Posterior a eso, es cuando viene la corrida, donde lo pararon en cuarta y gol. Y bueno, mira, de verdad que fue tremendo. Yo dije, wow, esta jugada puede decantar a futuro en el partido, ¿sabes? Sí, o sea, yo también pensé lo mismo. Sin embargo, fíjate la actitud increíble de Brady, la motivación, que no frenó, que no permitió que esta jugada marcara el futuro del partido, porque otro quarterback, otro equipo se hubiera desmoronado, y ¿cuál? Uh-huh. Brady y esa ofensiva directamente de Tampa estuvieron como cuchillo de palo, fregue directamente a la defensiva de Kansas, ¿no? Sí, ciertamente. Y déjame decirte algo importante. Lo platicamos hace dos semanas y dijimos que los rivales no le podían ganar a Kansas City con goles de campo. Uh-huh. Y ahora le tocó una cucharada de su propia medicina a Kansas porque no anotaron una sola vez. O sea, no hubo un touchdown, pero ahí tengo estadísticas que luego les voy a decir, que es la primera vez que Mahomes no nota un touchdown en su carrera. Por ejemplo, después de que Kansas frena la carrera en cuarta y gol, perdón, de Tampa, pues la defensa de Tampa saca en cuatro jugadas a Kansas. Y luego viene un pésimo, pero pésima patada de despeje. Porque, bueno, realmente la primera había salido hasta la yarda 35 del rival, pero hubo un castigo de holding. Entonces los echaron para atrás. El pateador de despeje de Kansas estaba en su zona de anotación. Entonces despeja y despejó hasta la yarda 39, que fue fatídico. O sea, qué bárbaro. Con lo cual... Pinche patada. Sí, con lo cual... Esa es la de Tommy Townsend. Exacto. Malísima. Sí. Y entonces Tom Brady lanza un pase de 17 yardas para Gronkowski. Y ahí se pone 14-3. ¿Sí? Con lo cual, viene Kansas, hace 10 jugadas, ¿sí? Pero en esas 10 jugadas que fueron de 61 yardas, no pudieron anotar. En un pase perfecto que le lanza Mahomes a Kelce y que Kelce no lo puede atrapar con las manos, o sea, se le va como mantequilla y se le ve la cara de Kelce diciendo, no puede ser que no haya agarrado este pase. Pues Kansas anota un gol de campo. Ya iban 14-6, estaban aún a una anotación. Pero luego viene otra vez Tampa Bay y les vuelve a clavar un touchdown, ¿sí? Que fue un touchdown hacia Antonio Brown de una yarda. Pero el Pero pase fue una, pero fue una bala lo que lanzó. ¡Wow! Impresionante. a sus 43 años y lanzar de esa manera. O sea, qué bárbaro, qué bárbaro. Pero aquí quiero mencionar dos cosas. Una que me arde durísimo y la voy a tener que decir. Y la segunda, cómo la defensiva de Kansas estaba cometiendo muchísimos errores. La primera que me arde mucho es que Antonio Brown y Le'Veon Bell, ex Steelers, fueron a un Super Bowl. Le'Veon Bell lo perdió con Kansas y pinche Antonio Brown, Sí, carajo. lo ganó con. Lo ganó y además anotó, hijo de la. O sea, si en el 2020 pensamos que era un Antonio Brown, híjole, puta, ¿qué te puedo decir? Pero Pero mira, un dato duro, Roberto. En este partido, los jugadores que anotaron, todos esos llegaron al equipo este año. No hubo ninguno del equipo del equipo original que bueno. anotara. Porque mira, No. No. Gronkowski, dos. Uno Antonio Brown y uno Leonard Fournette que venía de Jacksonville. Claro, O y sea, Gronkowski que venía de increíble. Patriotas. Sí. Es un dato increíble. Increíble. Fíjate tú, algo increíble. Por ejemplo, el caso de Mike Evans tuvo una recepción, una de 31 yardas. Chris Godwin tuvo dos. O sea, y Cameron Brate tuvo tres. O sea, cero, cero, o sea, estuvieron prácticamente ausentes en todo el partido. ¿Sabe? Es un dato bien, bien interesante. Pero, sí, y fíjate que también esa es la gran ventaja que tuvo Brady, o sea, que tiene todo un arsenal. O sea, Mike Evans, por ejemplo, el año pasado, pues sí era el receptor número uno de James Winston, pero ahora Mike Evans, pues sí fue usado en un solo pase, en un solo target. Sin embargo, Brady tiene un Interesante. arsenal, puta, no manches. Sí. Ahora, esto fue el segundo cuarto, se van al medio tiempo, vi el show, perdón, lo vi para poder platicar y qué aburrido, o sea, guácala. Horrible, horrible, horrible. Estuvo mejor el de Miley Cyrus, el previo, que ese no lo transmitieron, por supuesto. Pero vi los videos y estuvo mucho mejor. Estuvo con Billy Idol, fueron tres artistas. Estuvo mucho mejor que el de Weeknd. O sea, nada que ver. Nada que ver el show. Yo Pero creo por que eso fue compran los reprobado. espectáculos de medio tiempo, son aburridísimos. O sea, Sí. ahora, perdón. No. Perdón, ¿Qué? el de Shakira y J-Lo estuvo muy bueno. Ojo, el del año pasado. Ese sí me gustó. Perdón, Por lo perdón, menos Iván. estuvo, por lo menos fue más, por lo menos estuvo más animado que este. Bueno, pero Perdón. Ojo. pónganse de acuerdo. Yo la semana pasada hablé del show y entonces, no, que no vamos a hablar del show, que eso no es importante, ¿qué tal? Y ahorita están hablando 20 minutos del show. Bueno, porque es que hay que comentarlo. No te ardas, Ángel, ¿ok? Porque fa le fallaste en Kansas. Pero bueno. A ver, nada más voy a finalizar con lo del medio tiempo, a mi juicio. El show de medio tiempo está hecho para villamelones, señoras y niños. Los que lo disfrutan. ¿Ok? Pero bueno, a ver, cosa importante. Siempre he pensado que los grandes coaches son aquellos que cuando van perdiendo al terminar la primera mitad, se meten a los vestidores, ajustan. Hacen lo necesario para ajustar, hacen lo necesario para motivar a tus jugadores, a tus coaches y que salgas encendido. Una prueba de eso, digamos, es Mike Tomlin, que en su momento lo he platicado. Sin embargo, no vi lo mismo con Kansas. Mahomes, Kelce, Hill, la defensiva estaban desconcertados. Ah, se me olvidó decir mencioné lo que me ardía mucho del final de la primera mitad. Sin embargo, voy a mencionar algo muy importante. Cuando Tampa Bay anota en esa última serie ofensiva de la primera mitad, ¿sí? Y ya va en 21-6, Tyrann Mathieu, que para mí es el mejor cornerback de la liga, le dijo algo a Brady. O sea, estás imaginando a Brady que mide 1.96 y Tyrann Mathieu que debe medir como 1.75, o sea, unos 21 centímetros de diferencia. Ahí estaba Mathieu como un niño berrinchudo diciéndole algo. ¿Sí? Y entonces Matthew se va y Brady lo persigue. Y le sigue diciendo Brady a Matthew y entonces ya lo separan. Lo que me impresiona, otro quarterback se hubiera arrugado. Y Brady no, y Brady se fue encima. Eso también le da, lanza una señal a tu equipo. Vengo aquí a ganar, no vengo a que el rival me insulte. No vengo a hacer que, no permito que el rival insulte al equipo, los estoy defendiendo. Esa fue la señal que lanzó Brady. Mis respetos por Brady. O sea, Ahora, ¿qué le dijo? Ahora, ¿qué le dijo? No se sabe. No, ¿qué le pudo haber dicho que lo ardió de esa manera, ¿no? no, la verdad no sé, la verdad, digo, a lo mejor si escuchamos el, ¿cómo se llama? La El audio. repetición y ya se escucha, ahí ya sabremos qué le habrá dicho. No, no se habrán dicho Claro. cosas bonitas, eso sí fue. Por supuesto. Por supuesto que no. Por Ahora, supuesto que no. ¿qué pasa en el inicio del tercer cuarto? Ah, para esto, el volado al inicio o sea, antes de iniciar el partido, lo gana Kansas. Y Kansas dice: preferimos no elegir. Entonces se voltea al árbitro con Tampa y dice: ¿qué quieres? Pues nosotros recibimos. Es por eso que Kansas recibe en el segundo tiempo, en la segunda mitad, perdón. ¿Sale? Correcto, Con lo es cual, correcto. Kansas avanza 7 jugadas y anota un gol de campo. Ahí hubo un ajuste porque Clyde Edwards-Helaire estuvo corriendo, estuvieron corriendo y hubo bastantes, 3, 4 corridas de más de 15 yardas. Realmente estaba corriendo mucho el chavo. Perfecto, yo dije, muy bien, se va a poner mucho mejor el partido, ¿no? ¿Sí? Sí. Solamente pudieron anotar 3 puntos. ¿Qué es lo que pasa? Le dan el balón a Brady otra vez. 6 jugadas, 74 yardas. Y como bien dices, Iván, Fournette, una carrera de 27 yardas, touchdown. Aquí quiero poner una pausa. Si recordamos, ya estamos hablando como que habían sido transcurridos unos 7, 8 minutos de juego en el tercer cuarto. La cara de Mahomes era total desconcierto. La defensiva de Kansas, total desconcierto. Las caras de Andy Reid, aún con los cubrebocas, todos traían unos ojos de puta madre, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Siento yo que Kansas llegó como super favoritos y se la creyeron. De Se la la misma creyeron. manera en que Patriotas, cuando hizo esa temporada casi perfecta, o sea, perfecta 16-0, ganan, ganan, ganan, ganan y llegan al Super Bowl y Gigantes les gana, pasó lo mismo aquí. Llega Kansas diciendo: no, no, somos los súper favoritos, Mahomes con su maravilla de cómo lanzar, que por abajo, que por en medio, que si todos se engrandecieron, pero entonces dejaron de un lado la humildad probablemente y Tampa llegó encendido. Tampa fue el sexto equipo de 7 y entonces ganó todos los partidos de visitante. Por eso decidieron en el Super Bowl jugar como visitante, aunque eran administrativos locales. Entonces, Sí, por eso yo siento que aunque Kansas cambió su juego ofensivo, inmediatamente Bortz ajustó. No hubo un cambio posterior y ajustó directamente en esa serie ofensiva. Ahora, algo muy importante. Para la mitad de este tercer cuarto, Mahomes ya estaba cojeando. Voy a ponerlo así, voy a hablarlo en las estadísticas. Creo que Mahomes corrió, según ESPN, hizo un cálculo, y Mahomes corrió para 497 yardas para proteger su vida, para salvar su vida de las 29 veces que la defensiva de Tampa logró penetrar la línea ofensiva de Kansas y para salvarse. ¿Cómo ven esto? Sí, señor. Si no, que le pregunten a Nadamu Consock. Ya, Jason Pierre-Paul. Lo tenía loco. Loco. Shaquille Barrett. Fíjate, yo no hablé de Shaquille Barrett la semana pasada. Sin embargo, Shaquille Barrett es uno de estos jugadores que pocos vieron, o sea, no es que haya, que pocos hayan visto, sino que penetró muchísimas veces y causó un impacto directamente en Patrick Mahomes y en todos. O sea, la cara de Patrick Mahomes era de miedo, de miedo. De miedo, sí, señor. Corre por tu vida. En la banca, ahí les va. Cuando Patrick Mahomes se metía y lo sacaban porque patada de despeje o gol de campo, y Patrick Mahomes iba a la banca, se sentaba y se peleaba con Hill, se peleaba con Edwards-Helaire, se peleaba con el coach de ofensivo, se peleaba con Andy Reid, ¿sí? Porque no aguantaron esa presión. O sea, no sabía por dónde. Cuando Brady anotaba, o las dos veces que despejaron, porque la primera fue en el primer cuarto y la segunda fue en el cuarto cuarto, ¿ok? Cuando Brady regresaba, él sentado, ¿sí? Con las piernas cruzadas, viendo su tableta y viendo las jugadas. Chica, chica, eso. Por eso, te voy a decir lo que dijo Raúl Alegre el día de ayer. Dijo de esta manera, ya había acabado el Super Bowl, y dijo: siendo un orgulloso residente en el edificio de la tercera edad, mi dicho favorito es: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y eso fue lo que hizo el día de ayer Brady. Simplemente su gran experiencia, creo que llevaba 45 partidos jugados de playoff en toda su carrera. ¡Wow! O sea, wow, sigo impresionado de eso ayer. Pero bueno, retomo el tercer cuarto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Pues ya van 28-9, ya están que nadie sabe qué onda. Llega Kansas, tres jugadas, intercepción. Madres, van para afuera, ¿sí? Y ahí sí, la defensiva de Kansas logra frenar a Tampa. Y solamente permiten 3 puntos y quedan 31-9. ¿Ok? Llega Kansas y se avientan 11 jugadas, 64 yardas en 4 minutos y los frenan en cuarta oportunidad. Y con eso se acaba el tercer cuarto. Tus comentarios hasta aquí, Iván, ¿cómo van? Bueno, mira, no, excelente. Excelente tu análisis y tu recuento del partido. Tal cual sucedió. Ese golcito de campo, pues bueno, fue como quien dice la guinda del pastel. Porque bueno, termina de coronar una ofensiva que combinado con la defensa que se presentó, pues bueno, iba poco a poco midiendo el partido y bueno, metiéndolo en un congelador. Ya en el cuarto cuarto, que ya lo vas a comentar, pues obviamente se fueron por supuesto en cero ambos equipos, pero ya las cartas estaban echadas y el mal estaba hecho. Era simplemente cuestión de mantener la calma, mantener la presión y bueno, y efectivamente eso fue lo que pude observar que pasó en ese cuarto cuarto. A ver, A ver, hay una jugada que yo creo que es importante y creo que no se ha comentado aquí. Y si lo comentaron, me disculpan, pero es donde yo creo que la defensiva de equipos especiales, de la gente de Kansas City, puso realmente la torta, ¿no? Ya habían, la habían puesto con una intercepción, que la intercepción no valió por un castigo. Pero este castigo, que es cuando convierten un gol de campo y resulta que en vez de gol de campo, por el castigo, el offside, le dieron la oportunidad a Tampa Bay otra vez con un first down y lo que era un gol de campo se convirtió en touchdown. Cierto. Cierto. No lo platiqué, disculpa. Exacto. Iban 3-7 favor Tampa. Sale esa jugada para mí, yo ahí casi que me caí del yo la estaba viendo en la cama, pero casi que me caigo de la cama diciendo, pero qué barbaridad, esta gente no merece. Bueno, en fin, eso era equipos especiales, ¿no? Esa no era la defensiva. ¿Sí? Entonces, sí. Bueno, pues que voten también al de equipos especiales. Ok, yo voy a tener Roberto, esa fue una invasión, ¿verdad? Eso lo que se cantó fue una invasión. Sí, un offside. Exacto, un offside, es correcto. Ok, mira, no me acordaba, pero gracias por eso. Sí, porque es que se movió antes de que realmente el pateador hiciera, o sea, antes de lo que tenía que moverse, pues. Ok, pues fíjate que no me acordé de esto y tienes toda la razón, Ángel. Muchas gracias por esto. Sí, o sea, hubiera quedado 10-3 en vez de 14-3. Exacto. Pero, o sea, y sí cambió. Ahora, déjame platicar algo de la defensiva de Kansas. Yo la semana pasada platiqué que la secundaria de Kansas era mucho mejor que obviamente la secundaria de Tampa, pero como estás jugando defensiva contra ofensiva, fíjate que los árbitros marcaron muchos castigos de holding, ¿sí?, de la secundaria de Kansas. Ahora, esto es importante de ver, porque la defensiva de Kansas es muy agresiva en ese aspecto. Y ahora sí los árbitros estaban muy al pendiente. Entonces, por eso fueron muchos de los castigos que se dieron el día de ayer. ¿Okay? Con lo cual hubo muchísimas oportunidades que gracias a eso convirtieron directamente en los puntos que Tampa Bay anotó. Hay que decir también como dato duro que hubo es la primera vez que una dama es juez de línea. Sí. No recuerdo el nombre de ella, se llama Sara. No recuerdo el nombre ahorita, pero bueno, muy bien, o sea, estuvo muy bien plantada. Y bueno, la primera vez que sucede esto, y bueno, mis palabras de felicitación. Y como siempre digo, qué bueno que las damas se integran a la. Al deporte como jueces. Ya las hemos visto en NBA, las hemos visto en béisbol, ahora la vemos en un Super Bowl, y bueno, ojalá que sigan así, pues. Me parece estupendo. Sara Thomas, correcto, muchas gracias. Sara Thomas. Sí, 47 años de edad. Uh-huh. Exactamente, Sara Thomas. Pues bueno, ¿qué pasó en el cuarto? Obviamente con el mega colmillo que tiene Bruce Arians, pues lanza sus jugadas para pocos pases, como habían sido en los tres primeros cuartos, y muchas corridas. Entonces, pues la primera serie ofensiva se queman 5 minutos 26 segundos, en 9 jugadas. Luego toma Kansas, bueno, despejan, perdón, Tampa, toma Kansas el balón, 10 jugadas, 60 yardas, pero no fructifican en una cuarta. Luego toma el balón otra vez Tampa Bay, 3 jugadas y para afuera, ¿sí? Luego llega Kansas, una intercepción, ¿sí? Y con lo cual toma directamente Tampa Bay el balón y se acaba el partido. Ahora, quiero que analicemos, vamos a analizar los datos duros directamente del partido y luego ya analizaremos los datos duros de los récords y demás. Previo a analizar estos datos duros, yo creo que, y con todo respeto para todos los fans de Kansas City y de Mahomes, lo que le pasó a Mahomes es lo mejor que pudo haberle pasado en su carrera. No estoy hablando, no me estoy burlando y no estoy siendo negativo. ¿Qué es lo que quiero decir? Mahomes tiene muchísimo por dar. Está muy joven todavía, tiene muchos años para estar en la liga, tiene muchos años para poder llegar a playoffs, a Super Bowl y ganar inclusive Super Bowl. Sin embargo, esta es una elección de humildad, una elección que necesitaba tener. O sea, llegaron totalmente confiados. Gracias. Tan confiados que compraron, ya se veían con el anillo puestos en sus manos. Los jugadores seguramente ya veían la foto del recuerdo en sus alas. Kansas City ya sabía dónde iba a colocar el trofeo de Vince Lombardi. Eso, todos los jugadores, los coaches y el management llegaron súper confiados. O sea, no, papita, mira, nosotros le vamos a ganar a Tampa. Esto es una lección muy importante. Si Mahomes es resiliente, que yo confío que sí lo sea, va a poder hacer cosas muy buenas en el futuro. Si no es así, entonces me habré equivocado. Sin embargo, yo creo que sí es así. ¿Iván? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Por eso es que uno tiene que ser muy, muy cauto a la hora de emitir un favorito. Y darlo por hecho. La pelota es redonda, es ovalada, como tú quieras, pero no se puede nunca contar los pollos antes de nacer. Hay que tener humildad y hay que ser muy cauto en la victoria y muy respetuoso en la victoria. Y eso es lo que yo pienso. Y en la derrota también, ¿no? También en la derrota, por supuesto. Por supuesto, claro. Que sí. Bueno, pues bueno, vamos a andar platicando de los datos duros de Kansas, luego me voy sobre Buccaneers y luego vemos retos, datos duros, etcétera, del partido. Pues Pat Mahomes, 270 yardas, 0 touchdowns, 2 intercepciones. El corredor que más yardas tuvo por parte de Kansas fue Clyde Edwards-Helaire, 9 acarreos para 64 yardas con 7.1 yardas por promedio. Pat Mahomes sí corrió 33 yardas, ¿sí? Y fuera de eso, hubo 2 que hicieron 5 yardas. Recepciones, Travis Kelce, 10 recepciones para 133 yardas con 15 targets. Tyreek Hill, 7 recepciones para 73 yardas, 10 targets. Y abajo de eso, Clyde Edwards-Helaire con 23 yardas. Fumbles, pues hubo uno de Pat Mahomes que no fue perdido. Intercepciones, pues solamente hubo un jugador que hizo un pase deflected, que fue un pase desviado, ¿sí? Y vamos a hablar de la defensa. Solamente hubo una captura hacia Brady, que fue de Frank Clark. Jugó un muy buen partido Frank Clark. Tuvo inclusive dos jugadas para pérdida de yardas, ¿sí? Estuvieron muy activos, obviamente, la secundaria, con Sorensen, con Matthew, con Sherman, ¿sí? Sin embargo, no vi algo que hubiera un jugador determinante en la defensa de Kansas, positivamente hablando. Por ejemplo, Charvarius Ward, que es un cornerback, él fue el causante también de una jugada que fue interferencia de pase a la defensiva, con lo cual Tampa avanzó 40 yardas o algo así. Entonces, sí. 3 veces hubo goles de campo, 3 veces despejaron, ¿sí? Y ya, Inclusive en el cuarto cuarto, en el despeje que tuvo Tampa, quitaron al jugador que normalmente está en el que recibe las patadas de despeje y pusieron a Tyreek Hill y avanzó 0 yardas. Pero bueno, me voy ahora con Tampa Bay, ¿sale? Tom Brady, 201 yardas, 3 touchdowns. Cierto, no fue un típico partido de Brady en Super Bowl donde hace más de 300, 400 yardas, muchísimos touchdowns, pero hizo lo que tenía que hacer en su momento. ¿Sí? Tuvo 21 pases de 29. Leonard Fournette corrió para 89 yardas, un touchdown. Ronald Jones, 61 yardas. Abajo de eso, el siguiente corredor fue Tom Brady para menos 2 yardas. ¿Ok? Pero okay, ahí te va el core de receptores. Lo que tú platicaste hace rato, Iván. Gronkowski, uh-huh, 67 yardas, 2 touchdowns. Leonard Fournette, 46 yardas. Mike Evans, 1 para 31. Cameron Brate, 3 para 26. Antonio Brown, 5 para 22 con un touchdown. Chris Godwin, 2 para 9. O sea, hubo muchas. Y fuera de eso, le lanzó pases a Joe Hayes, Tanner Hudson, Ronald Jones y Tyler Johnson. Ninguno de estos atrapó el pase. Ninguno atrapó el pase, pero el número de jugadores a los cuales Tom Brady le lanzó pase fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jugadores. La diferencia con Kansas, Mahomes, sí, le lanzó a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, una diferencia de 2, pero realmente estuvieron concentrados en 2 jugadores que fue Kelce y Hill. Y Hill, claro. Tuvieron aquí 2 fumbles, ¿no? Tom Brady tuvo un fumble que creo que se recuperó y Cam Deal. Ok, ahora intercepciones. Obviamente hubo 2 intercepciones por parte de Kansas, Devin White y Antoine Winfield Jr. 1. Pero ahí les va: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jugadores de Tampa tuvieron pases defendidos o pases desviados, perdón. Devin White, 1. Winfield, 2. Pierre Paul, 1. Lavonte David, 2. Sean Murphy Bunting, 1. Mike Edwards, 1. Jamil Dean, 1. Importante. Eso tampoco lo vemos. O sea, penetró tan bien la defensiva, la línea defensiva de Tampa, qué bueno estuvo, que hizo eso. Ahora, la defensiva. ¡Wow! ¡Qué padre jugó la defensiva! Pues miren, hubo 3 capturas, ¿sí?, por parte de la defensiva de Tampa hacia Mahomes. 1.5 fue de Damucon Saw, Shaquille Barrett fue otra y Cam Deal fue de, la mitad de otra, ¿sale? Hubo 4 jugadas para pérdida de yardaje, 2 por parte de Devin White, 1 de Damucon Saw, 1 de Shaquille Barrett, que es un jugadorazo. ¿Sí? No hubo touchdowns. Sin embargo, hubo muchos jugadores de la defensa que tuvieron tacleadas. Obviamente, la línea, los cornerbacks, los safeties, los linebackers. Pierre Paul jugó padrísimo. Winfield también. Whitehead. David. Uh-huh. Devin White, ese fue el mejor. ¡Wow! ¿Sí? Sukop solamente tuvo un gol de campo de 52 yardas. Bradley Pinion despejó 4 veces. Y hubo un jugador que hizo 3 goles de campo de Kansas, regresó el balón. Esos son los datos duros como tal de lo sucedido en el partido. ¿Quieres platicar algo o me puedo adentrar dentro de los récords que hubo en el partido, Iván? Avéntate con los datos. Ahí les va, pues son bastantes, ¿ok? Y tengo, por cierto, 2, al final del podcast tengo 2 noticias no relacionadas con el Super Bowl. Pero ahí les va. El Super Bowl 55 fue el primer partido de Patrick Mahomes sin anotar un touchdown en su carrera. Además, fue la primera vez que perdió un partido de NFL por más de una anotación. Fue presionado 29 veces por la defensiva de Tampa Bay. Récord para un Super Bowl. Rex Grossman, ¿sí? He platicado de este quarterback en el pasado. Era el quarterback de Chicago cuando llegó al Super Bowl. Creo que fue en el 2006. Me acuerdo del Groxman. Sí. Contra Indianapolis. Sí, que le decían Sexy Reggie. O sea, un apodo que no puede surgir en la NFL. Tuvo un rating de quarterback mayor que el que tuvo Patrick Mahomes. 68.3 tuvo Rex Grossman contra Patrick Mahomes, que fue 64.2. ¿Okay? Lo que ya hablé, 497 yardas fue lo que corrió Patrick Mahomes para evitar a los pass rushers de Buccaneers en el Super Bowl. Lo que más ha corrido un quarterback en toda la temporada. Pero bueno. Qué bárbaro. Sí, ahí les va algo. El staff de coacheo de los Tampa Bay Buccaneers está cambiando el juego, o cambió el juego, ¿sí? Tienen que verlo de esta manera. Tres de sus coordinadores son afroamericanos. El asistente de Arians es afroamericano. Tiene dos coaches de tiempo completo que son mujeres. Definitivamente este es un staff de coacheo diverso que incluye afroamericanos y a mujeres. Felicidades por eso. Lo platicamos, se me hace wow, padrísimo que haya sido, que esté así, ¿no? Uh-huh. Ahora, estos son los quarterbacks que Tom Brady y los Buccaneers derrotaron en el camino a ganar el Super Bowl. Taylor Heinicke, no sé de qué equipo era, ¿sí? Drew Brees de Santos, Aaron Rodgers de Green Bay y Patrick Mahomes. Los Buccaneers son el primer equipo en vencer a tres ex MVPs de un Super Bowl en una misma postemporada. Okay. Rob Gronkowski se acaba de unir a Jerry Rice como los únicos jugadores en la historia en tener múltiples touchdowns aéreos en múltiples Super Bowls. Robert Gronkowski ha tenido 5 touchdowns y Rice tuvo 8. ¿Sí? Uh-huh. Okay. Tom Brady, por cierto, le preguntaron a Tom Brady al finalizar el Super Bowl y en la zona de entrevistas y todo, en la ronda de entrevistas, y dijo que regresa el próximo año a jugar, que va a buscar el octavo anillo. Anillo. Sí, qué bárbaro. O sea, yo creo que ahora va a meter los anillos en los dedos de los pies. Pero bueno, Tom Brady de 43 años es el primer jugador de 40 o más en ganar un juego de campeonato de su deporte, siendo el MVP en cualquiera de los cuatro ligas de deporte profesional de Estados Unidos: NFL, NBA, NHL y MLB. ¿Cómo queda el número de victorias en la NFL en un Super Bowl? Tom Brady, 7. Steelers y Patriotas, 6. Cowboys, 5. Y 49ers, 5. Wow. Okay. Sí. Y te falta. Ajá, a ver. Creo que te falta un dato duro ahí. Ok. Déjame, sigue, digo esto. Digo. Y vas tú. Todd Bowles y los Buccaneers se llevaron obviamente los honores. Mantuvieron a una ofensiva liderada por Mahomes sin un solo touchdown nunca. Y tuvieron 29. Presiones sobre el quarterback. Y ahí te va. Mantuvieron en tercera oportunidad a Kansas City 3 de 13. O sea, en 13 veces que Kansas City tuvo el balón en terceras oportunidades, solamente pudieron fructificar en 3 ocasiones. Y solamente permitieron que tuvieran 350 yardas totales. Esas son mis datos duros del Super Bowl. Tengo otros dos, pero no son relacionados al Super Bowl. ¿Cuál es el que me hace falta, Iván? Tom Brady es el primer jugador que gana un Super Bowl en 3 décadas distintas. ¿De verdad? ¡Ah, sí, cierto! Sí, señor. ¡Oh! ¡Wow! Sí, señor. Híjole. Con lo mucho que me caga Tom Brady, tengo que admitir que es el mejor quarterback de todos los tiempos. Ahora sí, mis palabras quedan registradas en este podcast. Tom Brady is the GOAT. Bueno, voy a decir una cosa para que obviamente Ángel no se sienta tan mal después de todo lo que ha pasado, que no he dicho mucho. Debo decir y felicitar a Ángel, porque él dice que yo nunca lo felicito, Roberto, y debo felicitarlo porque ganó la quiniela del Playoff Challenge. Por eso, okay, es que yo dije fue que ganador. Lo felicito. Muchas gracias. Por eso es que yo dije que a pesar de todo estaba contento. Y bueno, debo decir que yo pensaba, jugar. Cuando yo vi el juego como se desarrolló, yo dije nada, no gané. ¿Por qué? Porque yo pensaba que no había ganado, porque tenía a Patrick Mahomes, que hizo muy pocos puntos. Tenía al receptor Godwin, que hizo 0 puntos. ¿Quién más tenía yo? Bueno, tenía a Edward Siler, que sí me ayudó, pero sobre todo estaba muy preocupado porque yo decía, bueno, con esta baja producción de Patrick Mahomes, pues no tengo manera de ganar, pues sí gané. Y estoy muy contento por eso. Es lo único que me tiene contento de ese pinche Super Bowl. Pues felicidades. Está bien. Felicidades. Bueno, mira, y no quería jugar, y eso que no lo quería jugar, prácticamente lo obligué, imagínate tú. Pero bueno, sí, igual ganaste, Ángel, te felicito. Buen performance. Y bueno, yo llegué de tercero. Llegué por lo menos en el cuadro de honor. Ni modo. Sí, segundo quedó Carlos Magallanes. Carlos Magallanes, sí, es correcto. Es correcto. Y yo me fui al quinto. Pero bueno, déjeme decirles que estoy muy orgulloso del análisis, no ahorita que hice de este partido, sino el que hice la semana pasada, en el que lo que yo pensaba que tenía que hacer Tampa para poder ganar el Super Bowl, y creo que casi en un 80% se dio. O sea, yo me siento muy orgulloso por eso. Creo que es la primera vez que hago un análisis así, y la verdad, puta, me salió de pelos, la neta. Sí, sí, no, y te he felicitado por todos los medios, y a cada rato lo hago porque en base a eso me despejé. Yo estaba muy, yo también, a pesar de que de corazón iba por Tampa, yo pensé que Kansas City venía obviamente con una disposición distinta. Y después de escuchar todo el análisis la semana pasada, dije, wow, es cierto, ven acá, aquí hay muchas diferencias, aquí hay un balance defensivo distinto. Aquí hay jugadores que tienen hambre, aquí hay jugadores como Nadamu Consock, como Devin White, que, oye, de verdad, tu análisis me hizo cambiar un poco la perspectiva y efectivamente se dio tal y cual lo dijiste. Así que, bueno, también te felicito por enésima vez, también en público. Felicidades, Roberto. Muy bueno. Gracias, muchas, muchas gracias. Confío. Tremendo análisis. Gracias a ti también, Ángel. Muchas gracias. Bueno, ok, pues quisiera finalizar noticias de la NFL con 3 noticias. La primera es que el sábado se dieron los diferentes premios a los jugadores MVP, tanto ofensivo como defensivo, rookies, etcétera. En diferentes categorías. Entonces quisiera platicar del mismo, ¿sale? Bueno, la primera, el MVP de toda la liga fue Aaron Rodgers, y muy bien merecido. Tuvo 48 touchdowns y solamente 5 intercepciones. Para mí, Aaron Rodgers es el mejor quarterback en la técnica. No he visto otro quarterback que tenga mejor técnica en toda mi vida que Aaron Rodgers. Entonces se lo merece. El Offensive Player of the Year se lo lleva Derrick Henry, running back de Titans, ¿sí? El Defensive Player of the Year fue un robo, y estoy encabronado. Total. Total, ese fue un robo, estoy de acuerdo contigo. Ese fue, no se lo merecía. Eso, Aaron Donald de Rams se lo lleva cuando era TJ Watt el que se lo tenía que haber llevado. Ahorita termino de decir todos los premios y me voy a las estadísticas de TJ Watt. No sé cómo chingados se les ocurrió seleccionar a Aaron Donald. Se me hace una jaladota. Estoy encabronadísimo. Una pregunta, ¿cómo es el sistema? ¿Son periodistas que votan? ¿Cómo es? Exacto. Ahorita te voy a decir cómo se maneja. Son los Associated Press, los que se llevan esto. Ahorita déjame. Ok. Te voy a leer directamente cómo. Ah, caray, me equivoqué. Ya, aquí está. Perdón, te lo voy a leer. El MVP o el MVP de la temporada de NFL es un premio anual entregado por varias entidades, de manera más notable por Associated Press, AP, al jugador que es considerado como el más valioso, ¿sí? Lo que hacen es que juntan a diferentes periodistas especializados. Cada uno da un voto en cada una de las diferentes ternas que hay, suman los votos y eligen al jugador ganador, ¿sí? Ahora te voy a hablar de cómo, o sea, si son diferentes reporteros y especialistas en esto, pero no todos tienen la materia gris como para dar correctamente el voto, ¿ok? Entonces, bueno, eso es Aaron Donald. Offensive Rookie of the Year se lo lleva Justin Herbert, quarterback de Chargers. ¿Sale? Merecido. Súper merecido. O sea, definitivamente debe ser un quarterback a tomar en el siguiente draft de los fantasies. ¿Sí? Defensive Rookie of the Year se lo lleva Chase Young de Washington. Jugadorazo, tipazo, no manches, lo sigo en Instagram. No, este fue el pick de primera ronda de Washington. Muchos especialistas consideran que Cincinnati se debió haber llevado a Chase Young en vez de llevarse al quarterback que tomaron, no me acuerdo cómo se llama. Joe Burrow. ¿Sí? Ahora, Comeback Player of the Year se lo lleva Alex Smith de Washington, después de que se pierde la temporada pasada y hace dos y tuvo 18 cirugías, se lo lleva. Pero ahí les va esto, no fue una decisión unánime, hubo un reportero, uno que votó por Roethlisberger, todos los demás por Alex Smith. Así de tonto es esto, ¿por qué poner a Roethlisberger? Qué bárbaro. Pues sí, ese reportero según te le va a Steelers. Coach of the Year, Kevin Stefanski, head coach de Cleveland, llevó a Cleveland directamente a playoffs. Mi respeto. A playoffs. Sí, desde hace 17 años que no llevaba a Cleveland a playoffs y entonces la hizo muy bien e inclusive hubo un partido, el partido que ganaron de playoffs antes de enfrentarse a Kansas. Stefanski estaba en el sótano de su casa con COVID. Entonces, mis respetos por él, ¿sale? Y luego, Walter Payton, Man of the Year, se lo dan a Russell Wilson. Esto es un trofeo que se da a aquella persona que fuera del terreno de juego ha hecho lo mejor para la comunidad. Y Russell Wilson se llevó ese honor. Obviamente fueron elegidos 32 jugadores, uno por cada equipo en este de Walter Payton, pero el ganador indiscutible fue Russell Wilson por mayoría de votos. ¿Okay? Quiero finalizar con dos noticias. La primera son las estadísticas entre TJ Watt y Aaron Donald. ¿Ok? En tacleadas, Watt hizo 53, Aaron Donald 41. En capturas, 15 Watt, 13.5 Donald. Tacleadas para pérdida de yardas, 23 Watt, 12 Donald. Presiones al quarterback, 55 Watt, 42 Donald. Hits al quarterback o golpes al quarterback, 41 Watt, 26 Donald. Fumbles forzados, 2 Watt, 4 Donald. Pases defendidos o desviados, 7 Watt, 1 Donald. Intercepciones, 1 Watt, 0 Donald. Y con lo cual, los pendejos de la AP declaran a Aaron Donald como ganador. Súper injusto. Y creo que me salió un gallo. Súper injusto. Mira, ¿y la votación en este caso fue unánime o no? No tengo el dato. Sin embargo... No creo que haya sido unánime porque hubiese sido un... O sea, más robo de lo que fue, no puede ser. De verdad que no creo que haya sido unánime. Eso es una locura, pensar eso. O sea, si a alguien que le gusta... Perdón. La votación fue 27-20. 27 para Donald, 20 para Watt. Bueno, pinches vendidos los 27 que le pusieron a Donald. Así de encabronado estoy. Es cierto. Y yo recuerdo que hace... ¿Qué? ¿Un año o algo así? Entonces aquí hablamos de Donald como el mejor defensivo de la NFL, ¿no? Como cambian las cosas. No. Mis respetos por Aaron Donald. Esto no es en contra de él. No. O sea, mi respeto por Donald, porque siempre le tienen que hacer doble marca para evitar que agarre al quarterback, y aún así tuvo 13.5 capturas y los hits y los pressures y todo. Mis respetos. Esto no es en contra de Donald. Esto es en contra de los periodistas que no votaron a favor de TJ Watt. No te estoy diciendo que sea indestructible, unánime. Pero, oye, valora lo que tuvo TJ Watt. O sea, en una defensiva que llevó a Pittsburgh a ganar hasta 11 partidos consecutivos ganados en fila. No. Mal y de malas. Eso es lo que tengo que comentar. Y bueno, la última noticia es que por 7 meses no vamos a tener un solo partido de la NFL. Sí va a haber un combine, si es que llega a haber. Va a haber el draft, que va a ser en abril. Cosas de temporada baja, temporada... probablemente Breeze va a retirarse. Pero fuera de eso, ya no va a haber más NFL. Ajá, y el Pro Bowl, ¿qué me dice el Pro Bowl? El Pro Bowl fue celebrado la semana pasada, pero no presencial, fue a través de Madden. Ah, fue a través de Madden, cuyo, menos mal. Menos mal. Bueno, señores, yo creo que entonces ya con esto, pues, podemos haber finalizado el podcast. Roberto, si ya no tienes más nada que comentar. Nada. Pues, por supuesto, agradecidísimo por todos esos análisis y todos estos datos duros que realmente fueron muy interesantes y bastante, en mi caso, muy educativos. Okay, porque había muchas cosas que no sabía. Así que bueno, muchísimas gracias, te felicito por ese análisis y a Ángel, bueno, también por haber ganado el Playoff Challenge, también te felicito. Por mi parte, pues bueno, me despido hasta la semana que viene. Ya entraremos en una nueva fase, ya obviamente habiendo terminado la NFL y bueno, vamos a entrar de lleno ya en lo que es el comienzo de las distintas disciplinas que arrancan a finales de febrero, principios de marzo, por supuesto, si la pandemia lo permite y no hay ningún cambio extraño por ahí. Así que bueno, gran abrazo y muchos saludos a la audiencia. Nos vemos la semana que viene. Ángel, la despedida, por favor. Pues les recuerdo a la audiencia que siempre estamos interesados en que nos contacten por nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Y ahí entonces pues pueden descargar todos nuestros podcasts, pueden dejarnos un like si es de su gusto, pueden pues dejarnos su comentario, sus deseos, cualquier cosa que quieren que toquemos aquí en el podcast, pues con mucho gusto la estaremos leyendo. Así que... hasta la semana que viene. Venga, pues bueno, muchas felicidades a los fans de Tampa Bay Buccaneers, a los fans de Brady de igual manera. Con esto pues hemos terminado la sección de la NFL hasta lo siguiente que llegue a ver. Muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Muchas gracias a Ángel e Iván por sus comentarios. Deseamos que la próxima semana nos puedan escuchar de igual manera. Gracias, buenas noches. Bye, bye. Chao, bye, bye. Chao, que me voy a vomitar.